Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy por fin os voy a hablar un poquito de las cosas del supermercado. No he conseguido esa información que yo quería acerca de las frutas y cosas exóticas, que las hay, pero que no sé ni cómo se llaman en español ni qué hacer con ellas, porque son cosas muy raras, no sé si se pueden comer crudas o hay que cocinarlas. Pero lo que sí os voy a contar es, empezando por aceites y cosas parecidas, ¿vale? Y frutos secos. Bueno, aquí hay muchísimas aceitunas. En la sección de comida en lata, digamos, que puede usarse tanto como condimento como accesorio en un plato tipo ensalada o como directamente como aperitivo, más tipo encurtidos y cosas así. Hay muchas, muchas variedades de aceitunas, tanto en la propia aceituna, en el tamaño y demás, como en la preparación. Realmente lo que es difícil de encontrar son aceitunas de las normales, entre comillas, que podríamos encontrar en cualquier producción industrial, tipo la típica salmuera, que es pues salmuera y ya está, ¿no? Típicas bolsas o latas de aceituna manzanilla, que lo que traen es una salmuera sin más condimentos. Aquí pues hay muchas botes de aceitunas que vienen pues con sus hierbas, sus condimentos, sus especias, trozos de ajo, a lo mejor incluso trozos o salmueras que llevan bastante limón, y la verdad es que están bastante buenas. No son baratas, pero son elaboradas, ¿vale? Vamos a decirlo así. O sea, no es que digas tú, bueno, pues me voy a comprar aquí cantidades industriales de aceitunas para ponerlas con todo, pero bueno, pues de vez en cuando en un aperitivo, muy, muy bien, ya os digo. En la misma góndola donde están las aceitunas, pues están todos los aceites. Además del aceite de canola, que ya hice un episodio especial sobre él, o sea, hay aceite de todo tipo. Aceite de camomila, aceite de arroz. Aceite, pues, de un montón de cosas. Y hay bastantes, bastantes variedades de aceite de oliva. Además de italiano y español, hay también aceite de oliva australiano. Era de esperar, porque si hay tantas aceitunas, pues el siguiente paso es prensarlas para obtener aceite. Pienso probarlo pronto porque, además de que pues a mí me gusta probar las cosas del lugar, la diferencia de precio es bastante, bastante importante. Vosotros me diréis, oye, antes que, o sea, en aquel episodio en el que habías grabado con Dani Aragay, con Nathan García y con Deco, que decías que era tan difícil de encontrar y que solo habías encontrado una marca, bueno, ahí el truco que tengo, o sea, el truco. La excusa que tengo es que el supermercado al que fui no es un supermercado normal. Es un supermercado pequeño. Luego me di cuenta, ¿vale? Es un supermercado pequeño que aquí llaman Metro. De hecho, era un Woolworths Metro, que viene siendo como un Carrefour Express en España, ¿no? Son estos supermercados que tienen solo un subconjunto de los productos que tiene el supermercado de la misma marca, el grande, y que ponen pues en centros urbanos donde pues a lo mejor la gente sale de la oficina y de paso pues coge la compra y se va a casa. Poco más lejos hay un supermercado de otra marca, que aquí básicamente aquí hay tres supermercados grandes, ¿no? O tres supermercados que puedes encontrar por ahí bastante a menudo. Está el Woolworths, que aquí la gente le llama Woolies. Está el Coles, que escrito es Coles. Y luego ya en segundo lugar están los Aldi y los IGA, creo que es IGA. El IGA viene siendo como el Día. Y el Aldi, pues es el mismo Aldi que hay en España, ¿vale? Bueno, pues yo había ido a un Woolies Metro y pues ahí había menos cosas. El otro día, estos días, estoy yendo al Coles, me queda poco aceite en casa. Me pasé por los aceites y dije yo, bueno, pues mira, aceite de oliva australiano. Y en vez de a $13 la botella, a 5. Pues ya está claro cuál va a ser mi siguiente aceite de oliva. Y además estoy seguro de que va a estar bastante, bastante bueno. Aunque las aceitunas crezcan en sitios distintos, con suelos diferentes, y como aquí toda la naturaleza es tan distinta, seguro que el sabor se distingue bastante bien. Pero bueno, ya os contaré. Y para terminar la tanda del supermercado de hoy, lo que os voy a contar es que aquí es muy, muy, muy frecuente encontrar frutos secos en cantidades y variedades brutales. O sea, casi en cualquier supermercado de cualquier tamaño vas a tener una góndola donde vas a poder coger tus frutos secos y pues comprarlos al peso, ¿vale? Es decir, estas góndolas, digamos, de pequeñas cajitas, cada una con su palita, donde tú pues te vas haciendo tus bolsitas y te las pesas pues exactamente igual que si compraras manzanas, pero comprando pues nueces, anacardos o lo que fuera. Y luego, bueno, todo esto sin contar que hay muchísima producción más industrializada, más que vienen ya de fábricas selladas en bolsas de todo este tipo de variedades y también en mezclas, pues para poner con los cereales, para tomar en un aperitivo, con sal sin sal, fritos o al horno, de todo tipo. O sea, me sorprende pues el que parece que está muy metido en la dieta, ¿vale? Además, a mí pues me gusta mucho, o sea que ya os podéis imaginar que siempre a lo mejor alguna bolsita tengo por casa. Cosas del supermercado que no son comida, así como bonus especial, como extras del DVD. Bueno, lo de las fregonas aquí es otro cantar. Bueno, me ha costado un montón de tiempo juntar en casa una fregona normal, como las que todos conocemos en España, un cubo y un escurridor, como el que cualquier hogar español tiene en su casa para fregar. Aquí las fregonas que hay son unas fregonas que el cabezal es cuadrado y tienen una esponja cuadrada, es decir, es como si fuera, imaginaos una mopa, pero que en vez de tener la mopa, en ese cuadrado de plástico que se encaja en digamos, lo que tú arrastras por el suelo, pues hay una esponja cuadrada y además tienen una parte móvil que se desliza sobre el mástil, que tú cuando lo empujas, bueno, pues a un mecanismo que no sé explicar ahora así de viva voz, lo que hace es exprime la esponja y así pues es como escurres. Entonces, claro, todos los cubos, casi ningún cubo en el mercado tiene escurridor. Bueno, pues estuve, que si iba al supermercado y había recambios de fregonas, pero no tenían palos. Iba al supermercado y tenía la fregona, pero no tenían los cubos. Otro día llego y hay allí un escurridor que alguien se dejó olvidado, pero no hay nada más, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hice yo? Bueno, pues hice la compra por internet y dije, ah, bueno, aquí tienen el pack este. Entonces me compro la fregona y el cubo con escurridor al atractivo precio de $38. No os creéis que fue barato. ¿Y qué pasa? Que me traen a casa todo, pero falta el escurridor, entonces yo no lo puedo usar. Venga, a reclamar, para aquí, para allá, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando ya conseguí que me abonaran el cubo, pues un día pasé por el Kohl's este y vi que quedaba un cubo con escurridor y pues me lo llevé para casa. El tema de las fregonas estas cuadradas con esponja, pues puede que parezca una buena idea, pero realmente no lo es. O sea, yo había aquí una por casa que funcionaba raro y tal. Entonces la usé un par de veces y a la tercera vez que quise escurrir la esponja, el mecanismo este de exprimir la esponja se rompió. Entonces, pues yo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Aquí estarán súper cómodos con sus frego esponjas autoescurridoras, pero a mí me parecen bastante, bastante, bueno, mecanismo complicado que no da muy buen resultado, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque a lo mejor no todos los que me estáis escuchando vivís en España y a lo mejor tenéis esas esponjas con palo, vamos a llamarle así. No quiero aquí hacer una apología de la fregona, aunque pues todo el mundo sabe que la fregona como tal que usamos en España es un invento español, pero bueno, que a mí no me convenció. Entonces, ¿qué hice? Reponer la fregona esponja, la frego esponja o la espongona que rompí y... O sea, me compré otra para reponerla, la guardé en el armario de la limpieza y no la he vuelto a tocar. Y yo lo que hago es fregar con lo que he fregado toda la vida, que es la esponja, la fregona y el cubo con escurridor de... Bueno, que se usa en España, vamos a decirlo así. Por esta vez, nada más del supermercado. Esto no quiere decir que no vuelva sobre esto porque pues hay bastantes cosas. Sobre todo, pues más en la sección, perdón, de cárnicos y de pues productos envasados y productos preparados. Entonces, bueno, pues seguro que voy a ir volviendo sobre esto, pero prefiero hacerlo más gradual. Así que, bueno, pues me podéis dejar los comentarios donde siempre, en australiando.es/contacto, y también en las redes sociales o en Telegram. Que, bueno, pues en lo que más activo estoy es en Twitter, que es mi usuario es @gbisoce, y ese mismo usuario es el de Telegram y están abiertos para quien quiera enviarme un mensaje. Y ahora ya sí, que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.